full harmony. Hoy me levanté sana, mirando la picture vieja de la GE, con ganas de volar como vos la GE. Mirando el iPhone por si acaso me escribe, pero me siento María, de ti no veo señal. Mi culo favorito no quiere saber de mí y eso me hace sentir bajo. Si quieres sal de mi vista, pero por favor, bebecita, de mi mente no te vaya. La estoy pasando mal, pero se siente bien, que al menos en mi cabeza tú estés cerca. Y ahorita se me honesta, y dime si este chinga más cabrón que yo. Yo me hago el no vidente, si me pasa por frente pa' pichar gafas de sol. Yo sé que aquí no queda amor, pero con intentarlo no se pierde nada. No con la camisa negra como Wayne y Batman, y tú sin la loma estás pichándome como Chan. No quiero ni salir, prefiero irme a dormir. Quiero evitar verte bailando con ese cabrón. Vivo consciente, mordido ya se me desgastaron hasta los dientes. Recuerda la acuda, lo rico que te viniste la última vez. Tú fuiste Maldonado y yo tu bebé, lavándote el cuello hasta Jurcé. Tratando de olvidarte metido en un gas, tú eres Macalán a la roca y mi bebé besándose otra boca. Extraño el entro en esa anécdota, te estoy viendo de frente ahora mismo y no sé si es la nota. De mi mente no te vaya, la estoy pasando mal, pero se siente bien, que al menos en mi cabeza te esté cerca. Y ahorita se me honesta, y dime si este chinga más cabrón que yo. Yo me hago el no vidente, si me pasa por frente pa' pichar gafas de sol. Yo sé que aquí no queda amor, pero con intentarlo no se pierde nada.